qué bonitos ojos tienes debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, que los me quiere mirar, pero si tú no los dejas. Pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera invertir. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y de ti te niña hermosa, si por pobre me desprecias, yo te conse corazón. Yo te conse corazón a canto de mi pobreza, malagueña salerosa, besar tus labios quisiera invertir. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decir te niña hermosa.